cuerpo, también lo trae su mente. Ella no cree en cuentos, ni el que dirán de ella la es una bandida, ey. La baby salió atrevida y yo pensando que era el amor de su vida. Y ahora no encuentro salida entre humo y bebida. Usted es una bandida, la baby es una atrevida y yo pensando que era el amor de su vida. Y ahora no encuentro salida entre humo y bebida. Por DM a ti te dice que eres su gran amor, pero todo cambia cuando tú estás en su habitación. Le dice a las amiguitas que eso es falta de visión. No es solo uno que con mucho la pasa mejor. Girl, todos quieren verla, mueren por tenerla, no pueden tocarla. Cumple lo que habla, ella no es labia. Se ve tan perra, pero sigue siendo sabia. Trae veneno a su cuerpo, yeah. Y también lo trae su mente. Ella no cree en cuento, yeah. Y el que dirán de ella la es una bandida, ey. La baby salió atrevida y yo pensando que era el amor de su vida. Y ahora no encuentro salida entre humo y bebida. Usted es una bandida, la baby es una atrevida y yo pensando que era el amor de su vida. Y ahora no encuentro salida entre humo y bebida. Te hacía buena y me saliste mala. Me montaste en un vuelo pa' cortarme las alas. No salí ileso por culpa de tu beso. Si hubiera sido cara, aceptaba solo sexo, yeah. Si quieres placer, déjame saber. Pero en tus cuentos no vuelvo a creer. Hoy en tu nombre yo me lo voy a beber. Y por tus malas intenciones, hoy me bailo todas las canciones. Girl, todos quieren verla, mueren por tenerla, no pueden tocarla, no. Ella cumple lo que habla, se ve tan perra, pero sigue siendo sabia, wow. Trae veneno a su cuerpo, yeah. Y también lo trae su mente. Ella no cree. Salió atrevida y yo pensando que era el amor de su vida. Y ahora no encuentro salida entre humo y bebida. Usted es una bandida, la baby es una atrevida y yo pensando que era el amor de su vida. Y ahora no encuentro salida entre humo y bebida. Philip, yeah, junto al bendito. Sí, barrio Antioquia y en Vigado. Siempre bendecido, siempre blessed.